Ahí me metería en problemas si te digo que sí, porque vendrían los grandes... Los que saben de teatro. Los que saben de teatro, los que saben de o sea, los grandes... Y el manejo de la voz, inclusive. Sí, los epistemólogos de distintas artes, y me dirían, no así es, así no es. Yo creo que va más allá de todo esto, ¿no? Sino va del corazón. Que el que va a narrar tiene que transmitirte desde su corazón, desde su alma, desde su misma mirada, ¿no? Entonces sí conjuga todo esto. Te digo, yo vengo del teatro, yo soy actriz, y ahora en este mundo de la narración me he sumergido, porque es otro mundo. En el teatro muchas veces es difícil salir a sitios, a presentarte, a que te llamen, pero en cambio en la narración he encontrado otro vínculo con la gente. Voy y simplemente voy y ya estoy, me presento y estoy narrando y estoy con la gente. Entonces, ahora, es otra cosa. Verónica, en cuanto a los públicos, cuando escucho narrador de cuentos, se me viene a la mente de que los públicos son infantiles. ¿Es así o también tenemos públicos adultos que van a escuchar cuentos? Sabes que en las veladas que hacemos, nosotros hacemos una vez al mes cuentos de autor ecuatoriano, y va de todo, tanto niños, jóvenes, adultos. No es que solo es un público específico para niños, sino que a oír cuentos va toda la gente. Y en la Caracola, en San Marcos, tenemos el tercer viernes de cada mes, o el tercer jueves de cada mes, tenemos ya reservado un espacio. Entonces los vecinos siempre están, y cuando vuelven y cuando están, pero más los adultos. Ya, y los adultos por sí consigo y atraen a los niños. Un ejemplo de cuando hablamos de cuentos de autor, ¿qué tipo de cuento se puede narrar? Verás que tuvimos desde enero hasta esta fecha, bueno, desde el otro año también empezamos, pero en esta fecha estuvimos con Pablo Palacio, ya, con José de la Cuadra. Pablo Palacio, por ejemplo, un hombre muerto a puntapiés. Un hombre muerto a puntapiés. ¿Eso se le puede contar? Sí. Sí, es decir, ya viene el ejercicio del narrador, ¿no? Te cuento otra experiencia también que es impresionante para nosotros. El libro Las cruces sobre el agua, ¿ya?, de Joaquín Gallegos Lara. Es una obra muy extensa, ¿ya? Pero la narramos. La narramos para las escuelitas de Chilibulo, tanto una escuelita que es privada y otra escuelita que es del Estado, ¿no? Entonces fue impresionante, porque también estaba como en su currículum tener la lectura de este libro. Cuando fuimos donde los más chiquitos, y como el tema es duro, cuando fuimos donde los más chiquitos, las profesoras eran así como reticentes y decían, ¿y ahora? ¿Y qué van a decir? Pero en la manera en que lo hicimos, los niños entendieron, captaron el mensaje, y fueron, las profesoras nos contaron después que estaban así, que querían estudiar y que querían leer ese libro porque les había impactado. Luego, cuando fuimos a segundo de bachillerato, que también estaban con ese libro, pues los jóvenes se conmovieron. Ahí ya lo hicimos más duro, ¿no?, más crudo. Se conmovieron al punto de que estaban llorando ahí, estaban reflexionando y se pusieron una postura muy analítica sobre la lectura. Y a la profesora le dijeron, ya entendí por fin el libro. Entonces, sí se puede narrar. La cosa, ya te digo, es cuestión de oficio, de ver cómo lo haces. Y pensar y trabajar, estudiar en el texto para poderlo llevar a la gente. Verónica, al ser un libro extenso, en este ejemplo que tú nos mencionas, Las cruces sobre el agua, al ser un libro extenso, insisto, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Lo hacen por capítulos? ¿Lo hacen por escenas? ¿Es una sola persona? ¿Cuántas personas participan en relatar específicamente Las cruces sobre el agua? En esta experiencia fuimos tres narradores. Entonces, la primera narradora cogió una parte, la primera parte, la hizo a su modo, la estructuró. Yo cogí la segunda parte, más o menos, del libro, una parte en específica que habla sobre la pobreza y cómo se vivía en esas épocas y las condiciones sociales en las que se desenvolvía la historia. Y pues el otro compañero hizo toda la cuestión de la lucha y lo que pasó en eso. Lo hicimos en tres partes. Entonces ahí fue una trama muy interesante para los oyentes, ya que no hubo cortes, no hubo algo inentendible, sino que todo tuvo como una hilación y una conjugación para poder ser fácilmente entendible. En tiempo y en duración, ¿cuánto dura esta obra este ejemplo, las cruces sobre el agua? Este ejercicio nos duró como 35 minutos. En 35 minutos lo hicimos. Y hay toda la expectativa y la atención de los asistentes, en este caso los jóvenes. Sí, hubo todo. Los jóvenes fueron los más tranquilos, ¿no? Y eso que ahora los jóvenes siempre se los achaca de que están en su Facebook, en su celular, incluso en clases y no atienden, pero logramos capturar la atención de ellos y los niños, pues otro mundo, otra maravilla. Ellos estaban ahí, le hacían barras a quien estaba haciendo la narración en ese momento, le tomaban toda la atención y estaban en una cuestión de interacción impresionante. Cosa que las profesoras quedaron muy muy sorprendidas del trabajo realizado, ¿no? En el tema de los públicos, ¿el público está dispuesto a pagar para escuchar cuentos, para que le cuenten cuentos? Sabes que ese es un punto muy muy complicado, porque en este gobierno, en estos años de gobierno, se ha enseñado a la gente la gratuidad, que todo debe ser gratuito. Entonces esto también es una profesión. También es algo que se necesita retribución por las horas que se trabaja, por lo que inviertes y todo eso, ¿no? Pero la gente es como todavía muy reticente a eso. Entonces es como si allá me dan el ballet de ni sé cuántas horas gratis, si acá puedo ver la ópera de esto gratis, o sea, ¿por qué tengo que pagar? En ese aspecto la gente es como que no va preparada a pagar. Pero luego cuando te oyen, cuando tú hablas, cuando tú te sinceras con el público, pues ahí sí cogen y te hacen aportes voluntarios. ¿Detrás de una narración existe escenografía, Verónica? Ahí también es otro punto de debate. Porque de pronto se convertiría en una especie de monólogo y entraría dentro de lo que es actuación. Porque verás que hay dentro de la narración también hay los narradores puros, los narradores escénicos. Entonces, cada narrador es un mundo aparte, ¿no? Cada narrador sabe qué hace. Hay gente que lleva ya su típico vestuario blanco, su típico vestuario negro, su bolso donde saca pequeños elementos. Hay narradores que van con música. Entonces, es un mundo muy extenso. No es cada narrador tiene su propio estilo, tiene su propia marca y no es que así deba ser, sino que cada cual es muy libre de hacer... De manejar su ritmo, su tiempo, su vestuario y su espacio. ¿Se podría decir que esta red ecuatoriana de narradores es la única que existe en el país o definitivamente hay otras personajes que hacen este tipo de actividad en específico? Bueno, como red sí somos los únicos que hay, ¿no? Pero sí hay algunos narradores que todavía no están dentro de la red. Para entrar a la red no es un proceso de escogitamiento, es simplemente tus ganas de narrar, haber presentado trabajos, estar en permanente trabajo y agregarte a la red, nada más. Pero de ahí sí hay muchos, hay algunas personas que narran fuera de la red, ¿no? Y sí, hay muchas personas así. Este proyecto lo veo desde mi punto de vista un proyecto muy interesante que podría calar profundamente en las escuelas, en los colegios, porque se les está dando, como tú mencionabas, obras de autores nacionales que definitivamente teníamos pereza de leer cuando éramos jóvenes, pero una forma más fácil de entender a la literatura ecuatoriana. Ahora, ¿ha habido algún acercamiento con el Ministerio de Educación o el Ministerio de Cultura para que esto pueda no solo presentarse en Quito, sino presentarse en diversas ciudades del país? Verás, nosotros creemos mucho en la independencia. El ya estar dentro de la institución, dentro del Estado, hace que el Estado vea y revea lo que tú tienes que hacer o lo que tú tienes que dar, ¿no? Entonces, en esa medida no hemos accedido a esos recursos. Lo que sí fuimos fue con el Ministerio para pedir apoyo para el Minga. Entonces, ahí sí nos dieron un pequeño apoyo ya. Pero ahora estamos elaborando dentro del colectivo un plan de acción para poder seguir caminando en esto, porque esa experiencia que te cuento, tanto en esas dos escuelas, fue tan trascendental para nosotros, porque dijimos, ahí está la cuestión. La gente se queja de que los niños no leen, de que los jóvenes no leen, pero no es porque no quieran leer, es porque no hay los incentivos y estímulos necesarios para leer. Igual en las noches de cuentos que hacemos para autores, que hacemos, ya te digo, en La Caracola, también tenemos otro espacio acá en San Juan, hay gente adulta que va y quiere ese rato comprar el libro. Me dice, ¿dónde encuentro este de Pablo Palacio? Otro que les fascinó también fue Iván Egues, que recién lo contamos hace un mes, me parece, o dos meses. Entonces, de ahí vamos a estamos armando todo un proceso para poder acceder a fondos y poder aplicar a esto de a las escuelas. Queremos hacer en el centro, con las escuelitas aledañas al centro, y buscar la manera de cómo conjugar el Estado con nosotros como independientes para poder satisfacer todos esos oídos memoriosos que andan por ahí. Una cosa es la Red Ecuatoriana de Narradores y otra cosa es Mingacuento, ¿o parte de la Red Ecuatoriana es el producto Mingacuento? Parte de la red es el producto Mingacuento. ¿Es el evento internacional que ustedes desarrollan cada octubre? Cada octubre, ese es el evento internacional. ¿Y para este año qué tienen previsto realizar en Mingacuento? ¿Quiénes estarían participando? ¿Las fechas de realización, entre otras cosas? Las fechas todavía no están definidas, pero es a partir del 13 o 14 de octubre. Uh-huh. Ya, de ahí son 15 días. ¿Escenarios? Escenarios, Quito. En Quito son los barrios Chilibulo, el Comité del Pueblo, San Juan, San Marcos, y me parece que vamos a ingresar unos tres barrios más. Y escuelas de todos esos sectores, ¿no? Uh-huh. Y Cayambe. En Cayambe también tenemos alianzas con otros colectivos culturales de allá. En Tulcán estamos también entablando los puentes de diálogo. Y Manabí. Manabí, que es una tierra muy fructífera en cuanto a palabra, a narración, a morfinos, a décimas, a toda la cuestión de oralidad. En Manabí vamos a estar en Calceta, que es como nuestra segunda casa. Allá vive este poeta de Carrizal, Dumas Heraldo Mora, y su secretaria, la máster Ale Cusme. Entonces ellos ya tenemos espacio fijo ahí para llegar y hacer nuestro encuentro. Jama, Don Juan de Bellavista y posiblemente el Cabuyal allá en Manabí. Uh-huh. Entonces estos son los escenarios a los que se va. ¿Cuáles son más fuertes en cuanto a la tradición oral? Tú decías que parte de la costa son bastante productivos en el tema de la tradición oral. ¿Qué pasa con la sierra? ¿Qué pasa con el oriente, Verónica? Sabes que en la sierra hay, pero toda esta cuestión tecnológica, toda esta cuestión de hacernos individualistas es lo que no da ese paso. Y por eso acá estamos trabajando y es un trabajo muy de hormiga. Toca estar viajando, caminando, buscando y sacando a la gente. Y a Dolores la encontramos gracias a la compañera del Gato Encerrado allá en Cayambe. Y pues es una mujer tan sabia y tan llena de cuentos. Ella no cuenta el cuento, ella vivió el cuento. Ella te dice que vio a la lagartija de siete cabezas con el ópalo de oro en el lomo. Ella te dice que le vio al trueno caer al lado de ella y que de ahí salió el cuiche. Entonces es una magia el escuchar a esta señora, y tiene una sabiduría tan grande en cuanto a plantas y a la cuestión de los partos, que dices, pues esto tiene que ser conocido, esto tiene que conocerse, ¿no? En el oriente todavía no hemos tenido buenos nexos para poder ir, pero también allá la cuestión debe ser muy muy fructífera, pero no hemos encontrado todavía ese diálogo por ahí, ¿no? Y pues Manabí son, allá es la tierra de la morfina y de la décima. ¿Y ustedes establecen una diferencia entre lo que es la tradición oral con el mestizo, el campesino, el indígena, el montubio? Cada uno tiene su forma. Cada uno, como te decía hace rato, de cada narrador tiene su estilo, pues cada uno también tiene sus cuestiones, ¿no? Cada uno tiene su manera, su manera de decir las cosas, hasta su manera de ver y sus saberes en cuanto a narración, a tradiciones que ellos tienen. Todos son distintos. A propósito de lo que ustedes encuentran y definitivamente lo ponen en escena, son cosas nuevas que definitivamente son necesarias que se conozca. ¿Hay la posibilidad que eso se haga un texto o un compendio de todo lo que encontraron en el país? En esas estamos. Sí, en esas estamos, porque es material impresionante. Y valioso. Y muy valioso, y es parte del tesoro intangible de nuestro país. Uh-huh. Y que debe prevalecer para los siguientes que nos preceden, ¿no? Uh-huh. Y pues lo que más tenemos son grabaciones en video. Esas las editamos, sacamos los extractos así más relevantes y los vamos posteando en YouTube. Y también lo tenemos de archivo ahí

Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. En el programa del día de hoy también vamos a hablar sobre las AF que enseñan a ser poeta, o al menos intentarlo. ¿De qué se trata? Esto lo publica la BBC Mundo. Cualquiera puede escribir un poema, es la promesa, y además hacerlo en dos estilos diferentes. Solo hay que seguir las instrucciones y acatar las reglas. El resultado será una pieza tan propia como el autor lo desee. Se llama Métrica Freestyle, una aplicación de Internet diseñada en México para promover la lectura de poesía. Una herramienta para corregir esos textos apresurados o repetitivos que a muchos acompañaron en algún momento de su vida. Si los requisitos se cumplen un poco en tiempo, dependerá del esfuerzo de cada quien. El resultado es un texto con música, imágenes o video. También, si es el caso, la posibilidad de hacerlo llegar a quien inspiró esas palabras. Es una oferta atractiva y un desafío para quien honestamente reconoce que la poesía no es mejor terreno, pero vale la pena probar. ¿Poeta? El primer paso es registrarse en la plataforma a la que se accede con una búsqueda sencilla en Internet. Una frase con signos de admiración resalta a la derecha de la página siguiente. Bienvenido, poeta. Hay esperanzas. En la columna de la izquierda, una cascada con distintos estilos, freestyle, renacimiento, romanticismo, dadaísmo, etnopoesía, haiku. Una historia y explicación sencilla acompañada a cada categoría, además palabras comunes usadas por los poetas de la corriente en turno. Hay también una explicación de la métrica de cada una, es decir, la forma correcta de acomodar versos, rimas y sílabas. Todo sencillo hasta ese punto. Los problemas vienen después. Justo bajo el titular, escribe tu poema. ¿Qué se hace ahora? Alerta. El primer ensayo, una estrofa de 5 líneas en la categoría de romanticismo. No fue por buen camino. alerta, advierte la aplicación. Un poema del movimiento romanticismo consta de 2 estrofas de 4 versos, octosílabo, endecasílabo, 8 a 11 sílabas cada una, y debe cumplir una rima par cada 2 versos. Quizá mis versos tengan mejor acomodo en otra corriente de poesía, algo más tradicional como Renacimiento. Pero no, el poema renacentista debe ser de 1 estrofa de 14 versos en decasílabos, 11 sílabas cada una, y debe cumplir una rima constante, dice esta aplicación. Vaya, ¿y si pruebo algo que no sea occidental? Tampoco el haiku es un poema corto. El mío lo es, compuesto por 1 sola estrofa. Eso escribí con 17 sílabas en total, divididas en 3 versos, 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. Allí estuvo la falla, por fin. Para ese momento la tentación es probar el estilo libre, o freestyle, como lo llama la aplicación. Una salida simple, la categoría prácticamente no tiene reglas, solo una corrección en ortografía. El nombre, Dadaísmo, me llamó la atención desde el inicio. ¿Por qué no probar suerte? Eureka, pasé al siguiente nivel. Ahora solo resta elegir una imagen para ilustrar el texto, que puede ser el menú de métrica, freestyle o una propia. Luego se puede elegir una melodía. Aquí no hay muchas opciones. Y ya está. Una imagen de agua en movimiento y los acordes de una guitarra son el mejor complemento. Poeta. Métrica Freestyle fue creada por la agencia Matrushka en el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como la asociación Más Libros, Mejor Futuro. Manlio Gutiérrez, el director de la agencia, dice que la idea es promover la lectura de poesía entre los cibernautas. Por eso la aplicación no solo permite escribir, sino que también explica la historia y detalles de las diferentes corrientes de la poesía. El objetivo son los usuarios jóvenes de Internet, pero desde el 4 de marzo, cuando nació, se han incorporado personas de mayor edad como ¿quién esto escribe?, dice BBC Mundo. Y los textos de los participantes se pueden leer en su página electrónica de esta plataforma. Y el poema. En el universo, allí quiero permanecer donde las estrellas nacen, el lugar de Dios en el inicio. Al visitar el sitio resalta una pregunta. ¿Listo para convertirte en un poeta? Me temo que no. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y en nuestros estudios está Mario Cicerón Pazmiño. Él es pintor y está exponiendo aquí en el Museo Nacional. Le agradecemos por haber aceptado esta invitación, Mario. Bienvenido. Coméntenos sobre su actividad artística. ¿Desde cuándo está pintando usted? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos y un saludo afectuoso para todo el mundo que me está escuchando y para el que no también. Yo debo decir que estoy pintando desde antes de nacer. Eso vino conmigo. Poco a poco, a través de la vida, bueno, fui informándome, aprendiendo, me enseñaron. Aprendí también bajo diversos, digamos, puntos de la ciudad, de la humanidad. Aprendí también, como no, en la Escuela de Bellas Artes, una escuela donde la enseñanza del arte se hacía sobre todo basándose en la tarea del taller. Uh-huh. Esa tarea del taller es muy interesante, muy importante en la enseñanza de las artes, no tanto así conceptual como sí práctica y sobre todo de un aprendizaje propio, porque cada persona, cada estudiante de arte es un mundo, es un universo. Un profesor para todos es realmente imposible. Sí, irreal. Pero cuando hay taller, el profesor muchas veces se ausenta de muchos y se dedica a uno. Esa es la ventaja de la enseñanza del taller. Y esa era la ventaja de la vieja enseñanza del taller, en los grandes talleres. Okay, hay que revisar un poquito si el estudiante verdaderamente iba por ser el mismo o simplemente seguía y era el taller lo que estaba de primero. Usted participó de varios talleres, Mario. Yo hago talleres. He participado en talleres colectivos, pero más talleres que nosotros o los pintores, los cultores, más bien nos proponemos como una tarea social, una tarea cívica, una responsabilidad de que quien aprendió enseñe otra vez. Yo soy, por así decirlo, además de trabajador en artes visuales, soy multiplicador de saberes del pueblo. Y esto de saberes del pueblo es importante porque el colectivo mayor de un estado es el verdadero pueblo, es la gente de a pie, somos la gente de a pie. Y ahí es donde aprendemos, ahí nace esa originalidad que tiene un país, un continente, un sector. ¿Hay la posibilidad de que el tallerista, el instructor como usted, tenga verdaderas satisfacciones cuando quien recibe el taller con el tiempo se dedica de lleno a lo que usted le enseñó? Por supuesto. Por supuesto, ahí viene lo la satisfacción, no, y sobre todo el viejo adagio, pues, de no arar en el mar, tremenda frase que tuvo el Libertador, he arado en el mar. Pero no creo que haya arado en el mar el Libertador Simón Bolívar, sino más bien aró en futuras conciencias, no así los traidores de su época, que estaban pegados a la oligarquía mundial. Mario, hablemos de sus exposiciones que ha tenido acá en el país y fuera del país. ¿Qué tipo de exposiciones ha hecho? Las exposiciones mías siempre han sido alrededor de un proyecto. Un proyecto primero de etapas, de épocas. Tengo, por ejemplo, proyectos pictóricos, Memorias Latinoamericanas, o Memorias Nuestra Americanas. Lo bauticé dos veces porque el tiempo así, antiguamente uno decía latinoamericano, por decirlo nuestro, pero también es incompleto, indoamericano es incompleto, afroamericano es incompleto, todo es incompleto porque nosotros vivimos un mundo mucho más grande, más extenso, estamos todos metidos aquí. Entonces, Memoria nuestro americano implica sobre todo la parte de América que ya Francisco de Miranda lo miró, la colombella, que él decía que era una república que nacía en el río Mississippi y terminaba en el Cabo de Hornos. Esa es nuestra meta hoy en día, la gran patria americana de Bolívar. Esa es nuestra América. Mario, ¿cuál es la técnica que utiliza usted en sus trabajos, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo ha sido el proceso de usted como artista? La técnica ha sido variada. No sé, he topado varias. La técnica esencialmente se basa al material con que uno se trabaja. La técnica, se habla del óleo, se habla de la acuarela, se habla del pastel, se habla, no sé, del fresco, de la pinta en las paredes, en fin, todo eso es una técnica. Y en la técnica que hoy estoy cursando es óleo, acuarela, hecho grabado también, he participado, digamos, técnicamente casi en la mayoría de manifestaciones que hasta hoy se existen en las artes visuales, en la pintura. ¿Y qué pasa con los contenidos con los cuales usted ha trabajado? ¿Los contenidos podrían definir los procesos que tiene el artista? Los contenidos son importantes porque el proceso del artista, no es un ser aislado. Hablé hace ratico que realmente el colectivo mayor de un estado es el pueblo. Y cuando nosotros nos relacionamos, nos vamos insertando en todos los sectores del planeta, del continente, del estado-nación, de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de nuestra calle, de nuestra casa, ahí el contenido implica sobre todo una visión política, una ideología que van haciendo en nosotros a través de nuestra práctica, de nuestra, sobre todo, práctica social más que artística. La práctica artística es consecuencia de esa práctica social. Entonces, en la temática viene el compromiso que la persona, en este caso yo, persona humana asociado a la problemática política del mundo actual, manifiesto y hago ver en la obra en que trabajo. Me afecta y afecta también mi accionar. Es una interrelación entre quien hace algo, quien hace letras, quien hace pintura, cine, en fin, también propone lo que ve. Y la actitud política, esa convivencia nuestra, de todos, está en el campo de la realidad, es lo que va sucediendo, las fuerzas que nos mantienen, que nos liberamos o que nos subyugan, esa claridad en el señalamiento de la realidad es importante. Mario, extra micrófono, nos mencionaba usted de que vive o está radicado en Venezuela. ¿Cómo así en ese país? ¿O está compartiendo Ecuador, Venezuela, el trayecto artístico suyo? Sí, yo estoy compartiendo Ecuador, Venezuela. Estoy mitad y mitad del tiempo en el año. Medio año o tres meses, no sé. Aquí, tres meses allá. Eso yo lo decidí porque tenía siglos sin venir por aquí. Cuando mi papá enfermó. Entonces yo vine a visitarlo, vine a ver cómo estaba y... Pero usted sí, se fue hace 40 años, me dice, ¿no? Me fui hace 40 años, quizá un poquito más. Y entonces cuando... ¿Por qué Venezuela, Mario? Porque, bueno, me tocó. Me tocó porque ese eran tiempos difíciles. Yo había pasado preso en el penal, yo era un agente de izquierda, un actor político. De facto, de hechura, de acción, pues. No solamente de ideas, la idea, es más, a mí me parece que la idea realmente es la acción, no es la información que uno tenga de las cosas, eso solamente son ideas. La verdadera idea es la acción, el verdadero pensamiento es la acción. Entonces, bueno, ya tenía problemas. Y vino una gente a buscarme aquí y me fui. Haciendo pintura ya en Venezuela, también, me imagino. Por supuesto, es lo que hago. Escultura hice en México, hice en Nueva York. Ah, qué bueno, su pintura trascendió Venezuela. Yo estudié escultura, sí, pero pinto más que hago escultura. ¿Se siente mejor con la pintura? No sé, la fundición, porque yo me dije dos cosas, ni voy a tallar, ni voy a hacer un grabado, porque es más fácil hacer un cuadro, que es una obra grande, quizá de más contenido, más sabroso, hasta para la realización, o voy a hacer un modelado, voy a hacer una escultura en bronce, y no me fajo mucho tiempo tallando una piedra, un mármol, una madera, en fin. ¿Cómo ha visto usted desde afuera, cuando se encuentra en Venezuela, el trabajo que están realizando los pintores contemporáneos acá en nuestro país? En el arte contemporáneo hay, bueno, todo es contemporáneo, y todos los artistas, los pintores, los conceptualistas, todos somos contemporáneos, pero sí hay una división marcada. Uno, el arte concepto, el arte idea, y el arte, ¿qué podemos decir?, simbólico. Nosotros somos simbolistas, o sea, representamos cosas de la realidad. No hacemos realidad, sino representamos cosas de la realidad. En el caso nuestro de la exposición, este aforismo, hay dos compañeros que hacen este arte idea. Uh-huh. El caso de Viera, Rodrigo Viera. Uh-huh. Buen compañero. Él hace arte idea, trabaja la performance, hace, en fin, muchas cosas de manifestaciones artísticas efímeras, temporales. él trabaja el arte como proceso, o sea, el arte que no es simbólico, pero también trabaja arte simbolista, tanto así que aquí tenemos una representación simbólica de lo que él hace en el arte, en el arte idea. O sea, hoy la manifestación del arte está o en la representación simbólica, como tradicionalmente se ha hecho. Yo hasta hoy yo soy un artista simbolista, un pintor simbolista, y también el arte como producto y el arte como proceso. El arte idea está incluido ahí del arte como proceso, donde no necesariamente el resultado es la obra de arte, sino simplemente lo vivencial del tiempo que dura la obra de arte. Entonces ahí, por supuesto, se quita lo áurico del arte, lo sublime, lo divino del arte que representa como la Mona Lisa, como Rubens, Rembrandt cualquiera, o Miguel de Santiago, en fin, donde el arte viene siendo un objeto sacro, un objeto que tiene características de divinidad. Entonces, en esas dos divisiones hoy el arte se encuentra. Yo todavía considero que mi tarea, porque yo al arte lo considero como un saber, me parece que lo que yo aprendí, lo que me enseñaron, lo que a través de la vida fui mirando, eso yo tengo responsabilidad de devolver, de dejar aquí toda esa... ese saber, ese conocimiento que a través de la pintura yo tuve. Mario, ¿qué usualmente dice la crítica cuando hace alguna exposición de su trabajo? Pero es visible la tendencia política, es visible la tendencia de representar personas, de representar actitudes, acciones. Las mismas escenas urbanas, en fin, o de obreros, o de cosas, o de estados en que la gente, el disfrute, la rumba, la danza, el baile, todas esas cosas. Uh-huh. No solamente las partes rigurosa, ¿no? Sino también el disfrute. Ahora, esta exposición va a estar hasta el día de hoy, miércoles 10 de junio, y para quien pueda asistir a ver, esto se encuentra en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura. Pero entiendo que también tiene exposiciones previstas para más adelante. Por favor, Mario. Sí tengo el 10, justamente en Caracas. Por la fecha de conmemorar, aquí se dice el primer grito de la independencia, pero vamos a decir el primer acto revolucionario concreto que se da en Quito. El 10 de agosto de 1809, el consulado de Ecuador me pidió a mí realizar una exposición, una muestra bajo el marco del 10 de agosto, de lo que representa el 10 de agosto para nosotros los ecuatorianos, allá en Caracas. Eso va a ser en agosto. Va a ser en agosto. En buena hora. Y siempre será bienvenido a esta radio y acá a este su país, Mario. Queremos agradecer la presencia de Mario Cicerón Pazmiño. Está exponiendo en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura la exposición Aforismos, conjuntamente con Katia Buitrón, con Freddy Cuello, con Isabel Yaguno, con Cristina Salas y con Rodrigo Viera Cruz. Si de pronto desea agregar algo o algo se me ha olvidado, por favor, Mario. Y que si voy a meter una cuñita, porque es importante, para el mes de noviembre, y como propuesta, la primera feria de arte en Quito, la primera feria de arte en Ecuador. Esta feria de arte tiene la característica que participan galerías y colectivos. Si se conforman o se estructuran en colectivos entre 6 y hasta 12 miembros podrían participar en la Feria de Quito. Y llamo yo a los colegas pintores, creadores, que se estructuren y traten de ellos, sin que vaya a la galería, ellos por su cuenta intervengan en esta Feria de Quito. Me parece importante.